Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa, otro, bueno, vamos a decir, otra entrevista, tertulia, de esas que solemos hacer en REA, bastante profundas, bastante, pues bueno, intensas, intentando descubrir lo máximo posible de esta escena que tanto nos gusta, del metal, del rock duro. Y bueno, en este caso tenemos a Xavier, Xavi Vidal de los Reaction, un personaje pues más completo de lo que parece en un principio, batería de esta banda de Barcelona. Xavier, un placer. Igualmente, muchísimas gracias, Quique, por todo, por el interés y por todo. Bueno, ¿te llamo Xavi o Xavier? ¿Cómo te llamas? Xavi, va bien. Xavi, sí. Vale. Es que al final, bueno, como hay tantos nombres por ahí, al final no sabes cómo le llaman a cada uno. Pero bueno, a ver, para empezar, vamos a empezar porque me interesas tú como músico, sobre todo, ¿no? Pero el tema este de que también me en los últimos tiempos pues me he enterado de que eres escritor viajero, por decirlo de una manera, también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque ya no es bastante ser músico dentro de lo que es el ocio, ¿no? De esto, de nuestros hobbies, como para que encima te dediques a hacer, por decirlo de una manera, escritor en el tema de viajes, tirarte 6 años de viajes y luego escribirlo mientras estás con Reaction. O sea que el tema habrá sido telita marinera, ¿no? Sí, es que soy una persona con muchas inquietudes, la verdad. O sea, muchos intereses, me gustan muchas cosas y soy muy activo y no solo me gustan como, digamos, consumidor cultural, sino también como, bueno, no sé si decir productor porque parece como muy grandilocuente, pero sí como generador, ¿no? Como, o ya puestos a fliparse un poco, artista, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado, pues, no solo pues la literatura, sino también escribir, no solo escuchar música, sino también tocarla. Y como soy una persona pues inquieta y tal, pues me gusta hacer muchas cosas. Y entonces, pues también a nivel profesional me lo he podido montar para poder compaginar todas estas aficiones. Que no dejan de ser aficiones. O sea, no me dedico profesionalmente a la música ni me dedico profesionalmente a escribir. Y precisamente yo creo que por eso puedo hacerlo todo, porque si me dedicara únicamente a una cosa no podría hacer las otras. Y no es lo que quiero. Bueno, en este caso, porque da la casualidad que cuando escuchéis este programa, pues Xavi ya habrá hecho la presentación en alguna librería. El libro es Tripfulness, 6 años de viaje en solitario. Y bueno, vamos a empezar por aquí, porque me interesa mucho, porque no es que digas, bueno, 6 años de viaje en solitario, me voy a Estados Unidos, me voy a Argentina. No, estamos hablando de 30 países en este caso, que la verdad es que telita marinera cada uno de ellos, ¿no? Sí. A ver, la afición mía de viajar empezó pues a los 14, 15 años. Mis padres viajaban mucho. Antes de tenerme se fueron a Turquía en un 600, estuvieron por ahí haciendo el hippie y tal. Y luego pues me acuerdo que cada verano cogíamos el coche con mis dos hermanos, cuando entonces no había cinturón de seguridad en la parte detrás del coche y dormía donde como fuera. Pues nos recorríamos Europa, nos fuimos a Grecia en coche, nos fuimos, bueno. Y de ahí pues pasé a temas de Interrail con los amigos, que un poco lo que ya había visto con mis padres, pero de noche, digamos, y en tren. Entonces, al final, por cuestiones de la vida, pues estuve solo y me dediqué a querer seguir viajando. Y como los países así un poco más convencionales ya los conocía, pues quise explorar otros no tan trillados, ¿no? Entonces, a partir de, no es que me haya estado 6 años viajando, ¿no? No, pero sí que es verdad que son bastantes viajes durante estos 6 años. Si no hubiera podido pues grabar los discos y tal, ¿no? O sea, era venir aquí, grabar, ir, volverse a ir, venir aquí, ensayar, componer, tocar y evidentemente trabajar, porque esto no se paga solo, ¿no? Entonces, últimamente pues me ha gustado ir a países que quizás objetivamente no tienen tanto interés a nivel pues artístico o de obras de arte, como pueden ser pues los más conocidos, Italia, etcétera, pero sí que tienen un componente humano que uno, después de ver tantas obras y tantas catedrales, pues también lo busca, ¿no? en los viajes, que eso no quiere decir que no tengan interés. Hay países que están justamente infravalorados por desconocidos y con muchísimo interés. O sea, Pakistán es una maravilla, ¿no? Y la gente, mi madre la primera, oye Pakistán y ya dice, te van a matar y a secuestrar, ¿no? Pero quiero decir que quizá lo compensa su falta de interés arquitectónico, artístico, que, a ver, no se me entiende, pero tiene mucho, tiene, con una cercanía humana que en los países turísticos pues no sé, para qué negarlo. Te vas a Marruecos y si te viene a alguien, pues seguramente será para venderte una alfombra, ¿no? Y si te invitan a té, será para que les compres no sé qué de cerámica. Yo me he encontrado en países donde te han invitado, me han invitado a comer, a dormir y a desplazarme sin más interés que la hospitalidad propia de la gente. Y esto, pues cuando ya llevas 50 países visitados, lo valoras, ¿no? Y le da otro punto de vista a los viajes que antes no tenía y completa mucho un poco el ver mundo de esta manera. Bueno, vamos a ver, estás hablando un poco de países que los antropólogos son los que más les interesan porque son los que mantienen la esencia de primigenia del ser humano. No están transformados, por decirlo de una manera, ni por tecnologías ni por un poco vicios de lo que es la sociedad, ¿no? Están más puros en esencia. También son países con mucho contraste, que tienen un desequilibrio también brutal. Como tú has dicho, Pakistán pueden ser tecnológicamente punteros, pero a la vez de los más pobres del mundo, y eso te puede pasar en muchos países que hay en el mundo. En ese aspecto me parece interesante porque yo creo que al final lo veremos un poco, a lo mejor de alguna manera en tu música, porque yo creo que viendo un poco el tiempo, cuando empiezas un poco con este libro, por decirlo de una manera, y luego con lo que es Reaction, y luego un poco el concepto de banda, sí que te tiene que haber influido mucho. Sí, la verdad es que una cosa alimenta a la otra y viceversa, es posible. Porque en el último disco de Reaction, las letras que escribo yo tienen un componente pues de mucha influencia del estoicismo, ¿no? De Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto. Y luego esto va muy bien aplicarlo a los viajes, o viceversa. Lo que aprendes en los viajes sirve para el día a día. De hecho, es un poco una de las tesis, digamos así, del libro, ¿no? Que hay como la idea, para mí, no errónea, pero que yo no comparto del viaje como algo para desconectar de la cotidianidad y tal, y para mí es lo contrario. O sea, yo cuando me voy de viaje, o cuando la gente va de viaje, pues ¿qué hace? Pues se maravilla con todo, se fija en mil detalles, aprecia todo, la comida es diferente, entonces la degustas, y cuando vienes aquí entras en una especie de piloto automático, de cotidianidad, que te hace perder la belleza, o no, es igual, de los detalles. Entonces, sí que es verdad que una cosa tiene mucho que ver con la otra. Viajo y, bueno, pues oye, pierdes el bus y te quedas una noche en la ciudad. Pues o lo aceptas o no puedes hacer otra cosa. Pues esta aceptación serena, digamos, va muy bien para aplicarla al día a día. Y esto, pues, de otra manera pues lo intento transmitir en las letras. Es un poco así, no es que las letras vayan de monstruos ni cosas nucleares, que me dan igual, ni los viajes sirven para desconectar de la cotidianidad, al contrario, está todo muy muy vinculado, ¿no? Y es totalmente armónico con la realidad, digamos que sí, aplicar un poco, correcto, aplicar un poco tus experiencias en esos viajes para tu vida diaria, ¿no? Para tu rutina. Y te en ese aspecto, por ejemplo, me estás comentando un poco eso, es solo con mucha gente que hablo que se va a vivir a Canarias, por ejemplo, dice que es o sea, que no tiene nada que ver, y sigue siendo España, aunque está en otra zona, ¿no? Pero dicen que la manera de ser de los canarios, cómo se toman el día a día, es que no tiene nada que ver. Y a la gente que va de aquí a allí y está un tiempo allí, les cuesta mucho adaptarse al tipo de vida aquel, ¿eh? Y es el mismo país, por decirlo de una manera. Sí. Pues esto, cuando estás de viaje, claro, te pasa y lo tienes que aceptar, porque si no, te desquicias. ¿Algún país en concreto que de esos todos te quedas con alguno en especial? Ostras, no lo sé. No lo sé. Demasiado. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la antropología, lo que comentamos, hay un país que se llama Benín, un país muy pequeñito en el Golfo de Guinea, pero que es muy interesante a nivel antropológico porque, por lo que tú decías, porque conserva, digamos, una cosmovisión, una visión propia de ver el mundo, en el occidente, o incluso también en el oriente, de las grandes religiones, tanto las monoteístas como las politeístas, no existe, ¿no? Allí nació el vudú, que no deja de ser una religión animista, sí, que piensa pues que en todo hay un espíritu, un alma, ¿no? De hecho, vudú viene de significa espíritu en lengua yoruba, creo. Entonces, hay una forma de ver el mundo diferente al resto de países, y no solo el mundo, sino también el arte. Es decir, aquí vamos a un museo y vemos una máscara, ¿no? El Museo Antropológico Etnográfico, y lo vemos como una obra de arte. Curioso. Lo juzgamos, sí, como una obra de arte desde el punto de vista de nuestro concepto de arte, como algo estético, ¿no? Como si estuvieras viendo pues el nacimiento de Venus. Y no se puede mirar una máscara africana desde el punto de vista artístico. Hay que hacerlo desde el punto de vista antropológico. Esa, claro, máscara no es que tenga un valor estético, es que tiene un valor, tiene un sentido. Para ellos, claro, es una manera de conectar con los espíritus o los, con los ancestros. Entonces, ese concepto de arte, antes de que se considerara como arte, le da un valor al país muy interesante, porque tienen, pues eso, una forma de ver el mundo, una cosmovisión, el resto de países. En un mundo en que la globalización es patente, y no me refiero a globalización en que todos los sitios ya encuentras un Starbucks y un Zara, sino en el hecho de que todo el mundo tiene la misma visión del universo, digamos, y los mismos códigos morales, etcétera. Ver que hay un país, y hay muchísimos, en la India también hay esto, y en Japón, pero ese primitivismo de muchos países africanos, como Benín, he mencionado Benín porque ahí nació el vudú, pues es muy interesante para un viajero. El rollo que te he pegado. Vamos, que también me gustó mucho Etiopía o México. Sí, hostia, Etiopía y todo eso, claro. Bueno, hay que decir a la gente que sí, que esto es rogue entre amigos, no es rogue entre antropólogos. me interesa más Canadá porque yo creo que esto luego, como te he comentado, algo tendrá que ver con Reaction por un poco el concepto de la banda, de alguna temática en los discos y un poquito en lo que es, ¿no? Pero antes de eso iremos a otras cosas. Si tú tuvieses que elegir un tema, por ejemplo, del último disco de Reaction, que te pudiese recordar un poco a tus viajes o algo temáticamente, letrísticamente, ¿habría alguno de los discos de Reaction que te podría recordar algo de esto? Sí, quizás sí. El último tema, Breathing Silence, de hecho está basado en el libro, un librito muy bonito y que recomiendo a todo el mundo, La biografía del silencio de Pablo Dors, que trata eso, sobre la meditación como una manera de encontrar serenidad con uno mismo y con el mundo, ¿no? Entonces, la letra está basada en parte con fragmentos de este libro, igual que en el anterior. El tema Learning to Die, que daba nombre al disco, estaba basado en las meditaciones de Marco Aurelio. Pues la letra de este está basado mucho en la filosofía estoica y es muy representativo de la idea en general del disco. Pues bueno, vamos a meter ese tema, Breathing Silence, yeah. Tema potente, a lo bestia, de este último disco de los Reaction, To Expect Nothing, ese disco, y continuamos con la charla con Xavi Vidal. Bueno, vamos a cortar un poco el tema de antropológico, de viajes y todo eso. Que la gente lo sepa, que estás presentando el libro, que has sacado un libro de viajes, de tus experiencias, poquito reflexiones, bueno, más o menos. Pues para la gente, si le gusta o le apetece o le interesa, pues tenéis esa oportunidad de descubrir pues una faceta más de Xavi en este aspecto. Se llama Tripfulness y bueno, si quieres decir dónde pueden conseguir ese libro sin ningún problema. Pues mira, en Valencia, en la librería de Patagonia, luego en Barcelona, el Altair, que es una librería también clásica de viajes, y si, pues, bueno, Amazon, no me gusta recomendar mucho a Amazon, pero también es verdad que hay que reconocer que hay algunas librerías que, o muchas que no lo tienen, y en Amazon lo tienes al día siguiente en tu casa, entonces Amazon también va muy bien, y alguna más, hay una red de librerías independientes, que se llama Todos tus libros o algo así, y aunque no lo tengan físicamente ahí, lo puedes pedir y a los 2-3 días te avisan. Y como hay como 250 en toda España, pues prácticamente se puede conseguir eso. Así siempre, entre unas y otras se van compensando, y el que no lo tiene, lo tiene otro, y van un poquito ayudándose. Si no lo tienen, lo piden a la distribuidora y lo mandan en 2-3 días. Eso es una especie de cooperativa, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que es una buena manera de funcionar y que la gente, pues bueno, tenga posibilidades de no ir siempre al mismo sitio, porque no hay ya la excusa de es que no hay. Bueno, pues bueno, a ver si la gente... Yo creo que el problema más grande en este aspecto, y nos pasa también mucho a la hora de comprar música, comprar libros, comprar películas, es que la gente es muy cómoda, es normal, ¿no? Y le gusta lo más rápido posible, ya, fácil... Y a veces, pues, rebuscar un poco, que te tarde... Ya ves lo que son las cosas. Xavi, yo sé que posiblemente tú también habrás sido comprador de música. Eres, a lo mejor, pues tendrás una edad parecida a la mía, por tanto, vendrás ya de épocas de lo que era comprarse un vinilo o un CD o lo que fuese, en físico, en tienda y tal. Pues nosotros, que nos tardase un disco en venir un mes o mes y medio, pues tampoco era nada del otro mundo. Es que hoy que te tarde más de 24 horas, eso es imposible. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo ha cambiado todo? Bueno, ¿y qué decir cuando ibas a un concierto que no podías comprar las entradas por adelantado? Tenías que arriesgarte o viajar a la capital, comprarla, volver y volver el día al concierto. Así ha cambiado el mundo. Bueno, Xavi, nos vamos un poco a tu primera etapa, Vivid Remorse, posiblemente una de las bandas precursoras un poco del thrash, de la segunda hornada, podríamos decir, del thrash español. Tras, bueno, una primera hornada que Legión, Fugoff son las bandas más importantes, más visibles, pero bueno, habían otras, Anestesia, Metralla, en Valencia teníamos a Total Death también, que habían, bueno, muchísimas bandas, pero tampoco terminaron de despegar, se quedaron un poquito en el underground, quitando pues esas dos o tres bandas del principio, quizás los Mordor, Cántabros también tuvieron su empujón. Pero parece que esa segunda ola española es la que realmente ha dado el empujón a lo que tenemos hoy en día en España de un nivel de thrash metal absolutamente brutal, ¿no? Podríamos ahí tener, por ejemplo, los Legend Belza, que para mí es la banda que enlaza, ¿no? Esa primera hornada y la segunda, ¿no? Un poquito el cabeza de lanza. ¿Cómo se funda Vivid Remorse y cuál era vuestra perspectiva de lo que estabais creando? ¿Os estabais dando cuenta que era thrash metal, aunque erais un poquito más duro de lo normal? Cuéntame un poco. Sí, la verdad es que cuando empezamos aún no había el concepto este de New Wave of Thrash Metal. Yo me acuerdo que buscaba un grupo para tocar el tipo de música que a mí me gustaba, que era un thrash con un toque melódico. A mí me gusta este tipo de música, me gusta mucho Metallica, me gustan grupos donde de cañeros, pero donde la voz sea importante, que las melodías estén trabajadas, que sean memorables, en el sentido que sean coreables. Me gustan mucho las voces pues, de Testament, de Heathen, de Dead Angel, de Paradox, de Shentrix. Grupos donde no solo hay buenos riffs, sino que el cantante canta, ¿no? Y hace buenas melodías y sabe cantar y no solo berrear. Entonces yo quería esto, yo quería un grupo que a mí me gustaría escuchar. Entonces, buscando un miembro y tal, por un anuncio en la mítica calle Taller, ¿no?, de Barcelona, pues me junté con Guppy, con Gustavo. Él le gustaba mucho Metallica, es su grupo favorito, pero tiraba sobre todo más hacia lo que sería... le gustaba mucho el nu metal, que entonces también estaba un poco de moda y yo no lo soportaba, ni lo soporto. Y también lo que sería el death de los 90, los Carcass, del Hairwork, los... Sí, más heavies. Sí, más sí, sí, exacto, un poco más tal, ¿no? Y de hecho, incluso el primer ensayo, de hecho, era una audición para un grupo de metalcore, que yo no sabía ni lo que era, pero como tenía ganas de tocar la batería, pues fui allí. Pero ni puta idea de lo que era el metal, o sea, el metalcore metal. Y, Y al final el tío del proyecto me dijo, oye, que no encajamos y tal. Y digo, vale, pero dame el teléfono del guitarra que seguiré con él en otro grupo. O sea, fue por esto. Y le llamé y sí, entonces eso, no había el concepto este de ola de thrash. No queríamos formar parte de ningún movimiento, porque de hecho el movimiento no se había formado. Fue entonces, o sea, Angelus Apatria había sacado el primer disco en el 2000 y ahora estamos hablando del 2006, pero no eran muy conocidos, no habían salido de Albacete prácticamente. Crisis ni existía entonces. Entonces fuimos nosotros, junto con dos o tres bandas locales, como Stilgar o como Aggression, ¿no? Pero como ya no escuchabas thrash, es verdad que había Legenbelza, ¿no? O sí. Rancor, por ejemplo, Rancor, pero yo los conocí después, cuando empecé el grupo y empiezas a buscar, pues eso, otros grupos de otras ciudades para hacer intercambios y tú ir a Madrid, y es cuando empiezas a conocer la escena, sin saber que ya había grupos haciendo esto, pero no eran muy conocidos. O sea, Rancor, Legenbelza son muy buenos, pero no llegaban al nivel de popularidad de Angelus Apatria. Entonces, que el movimiento lo empezamos a hacer nosotros y empezó a nacer esa escena, empezaron a surgir grupos, Crisis, ¿no?, entre otros, y luego un montón de grupos más, Triary, que también están muy arriba, y luego un montón de grupos también que desaparecieron, como los propios Vivid, Rick, Lacking Patch, etc. Entonces, fue un momento muy, muy bonito, porque yo me acuerdo que tocamos estos tres grupos, Stilgar, Aggression y nosotros en la antigua Mephisto, actual Bóveda, con Angelus Apatria, que acaba de sacar el segundo disco. O sea, no eran ni una décima parte de conocidos de lo que son ahora. El segundo disco, Game of War, y hicimos Sold Out en el 2010. Es decir, que ya se cocía algo, ¿no? Y luego ya la cosa explotó, pues eso, cuando Crisis ganó en Wacken, cuando Angelus firmó por Century Media. Correcto. Pero bueno, yo estoy contento de haber puesto mi granito de arena para que el movimiento thrash en España, muy humildemente lo digo, pues creciera, ¿no? Y se situara donde está ahora, que es en nivel muy, muy alto, ¿no? I don't need your tips. hablando un poco de la escena que estás tú ahora comentando, está claro que Legend Belza ya están a finales de los 90. Duran un poco más, hasta el 2005-2006. Luego tienen un bajón bastante, bastante gordo porque tienen problemas con la discográfica. No sé qué problemas tienen los Legend, que para mí eran en parte los que más futuro tenían, porque eran los primeros que se presentaron. Sí. Incluso firmaron con un sello extranjero, les produjo Annihilator, o sea, Jeff Waters. O sea, Legend tuvo un momento que pudo estar ahí, ¿vale? Sí. Pudo estar ahí, pero mira, ese paso o esa mala suerte tuvieron, que en parte recogió Angelus Apátrida, porque se arriesgaron, porque no sé si recuerda eso, es que lo hemos contado varias veces, y en la entrevista con Guillermo Izquierdo sale aquí en REA, y es el problema que tienen con su sello, ¿vale? Que les hace una distribución de pena y ellos van, lo pelean, al final consiguen los derechos, reeditan los dos discos, y es cuando Century se fija en ellos, ellos están entonces dando mucho bolo, pegan el golet, tienen mucho éxito porque en Madrid hacen un concierto de cuatro bandas, que están Legend Belza, concretamente de Cabezas de Cartel, eso lo hemos contado, Rancor, Angelus Apátrida, que eran de todos los que parecía que menos tuviesen ahí que pintar, que venían de Albacete, ya ves, uno de Madrid, otro del País Vasco y tal, y al final son los que se llevan el gato al agua, lo que son las cosas, y, ¿no? Y creo que estaba Killem, de Sevilla. Killem, correcto, esos cuatro eran los de eso. Ese, hemos dicho aquí muchas veces que la segunda ola de ese thrash metal, por decirlo de una manera, el pistoletazo de salida es ese concierto. A partir de ahí, el auge viene, empiezan a darse un poquito más de conocimiento del movimiento que se está viendo aquí en España. Por ejemplo, Aggression, cuando saca el debut, es brutal. O sea, el primer disco de... me parece que el... Hidinjo Beng, no me acuerdo cómo se llama el primer disco de Aggression, pero es un pelotazo. El primer EP es... Thrashing Your Brain. Your Brain, ¿no? Correcto. Thrashing Your Brain, Bueno, pegan... Tienen un pelotazo. Ese es el primer EP, y luego el primer LP fue Mushpirit. Mushpirit, correcto. Sí. Que tiene temas de ese mini LP y tal. Pegan un pelotazo también bastante grande y pasa. Es que va todo seguido, porque luego viene lo de Crisis en el Wacken, el fichaje de Angelus por Century Media, empiezan Leyendas del Rock, que también es un festival que vuelve a tener mucho auge, y hay mucha banda atrás que también empieza a tocar en festivales así de medio aforo, porque en aquella época Leyendas era un poco más pequeño. Empiezan a haber muchos festivales, eso es verdad. Y yo creo que todo eso ha hecho que el thrash metal también haya tenido mucha visibilidad. Y si tú te das cuenta, los últimos 15 años del thrash en España, la cantidad de bandas que ha surgido es brutal. Montón. Pero es curioso, y esto lo hablo con casi todos los músicos que puedo un poco, porque no es lo mismo que yo como escuchante lo vea, pero quizás vivirlo desde dentro es otra cosa. ¿Cómo es posible que al final de tanta banda, al final Angelus Apátrida y Crisis se han escapado un poco del pelotón, por decirlo de una manera, y el pelotón le cueste tanto? ¿Cómo es posible que los sellos, que las revistas, no sé, que los promotores, haya tanta diferencia a la hora de, joder, Angelus, Crisis, que son súper fáciles de tenerlos en cualquier sitio, en revistas, tal, y al resto de bandas lo que nos cuesta verlos en cualquier sitio? Ya no lo sé. Si tuviera la respuesta, la aplicaría a mi grupo y seríamos los terceros en discordia. Evidentemente, el componente de calidad existe. O sea, para mí Angelus Apátrida es brutal. Es uno de mis grupos favoritos de España, del mundo, ¿no? Luego, supongo que habrá algún componente de suerte, mucho componente de marketing, ¿no? De imagen y tal. Hay tanta competencia que te tienes que desmarcar de alguna manera. Entonces, la imagen vende mucho. Y luego también, bueno, es un poco lo de siempre. Los festivales pues apuestan por las dos bandas que saben que van a tener tirada. Como tienen tirada, se hacen grandes, porque va la gente a verles. Como va la gente a verles, les vuelven a contratar. Entonces dicen, pues oye, prefiero pagarle 5.000 euros o lo que sea de caché, a Angelus, que 500 euros por el tercero del grupo, porque a lo mejor no tal. Entonces, claro, como no hay oferta, no hay demanda. O como no hay demanda, no hay oferta. Claro, o sea, si no hay, los grupos no tocan en el festival, nadie les va a conocer. Por lo tanto, nadie les va a demandar. Y si nadie los demanda, los festivales no los contratan. Entonces, es como una bola. Entonces, yo lo que he visto es que hay una especie de como primera división y segunda división que, sinceramente, y a lo mejor dirán, este es un flipado y tal, no se corresponde con la, no diré calidad, pero con lo que creo que debería ser, te lo digo en serio, pero no porque lo diga yo, es que nosotros muchas veces nos han dicho, hostia, es que no entendemos cómo no os conoce más gente. Es que yo... Porque es que si dijera, no, es que has sacado un... Pero es que, claro, yo he grabado 5 discos, giramos con Vivir Remorse en México... cada vez que hacemos un tocamos en un festi, hostia, a la gente le gusta mucho. Todas las críticas de los discos son la hostia. El último de Reaction, todos son 9, 10. Y en todas las críticas dice lo mismo, es que no entendemos cómo no se conocen más. Parece que haya como una especie de lista de 10 grupos, donde están Angelus, están Crisis y luego está pues, pues Warbringer, Dustball, Gamma Bomb, o sea, los 10 así más conocidos de la New Wave, sí, como si hubiera una liga, ¿no? De primera división y segunda división, donde los de la segunda división no pueden acceder a primera división. Parece, te da esta sensación. Sí, es una frontera ahí, un límite maldito. O sea, tú puedes sacar el Master of Puppets 2, sí, pero por ser Reaction, ya la gente dice, hostia, sí, sí, pero no. Ya vas como un poco sugestionado, es en plan. Hostia, me ha gustado mucho el disco, pero estos tíos no los conozco. Por lo tanto, si no los conozco, es que no serán conocidos. Por lo tanto, el disco no será tan bueno como a mí me parece, ¿no? Entonces, es un poco así. En cambio, los otros, hostia, yo qué sé. Bonded by Blood, a lo mejor saca un disco que es una mierda, pero como nadie se atreverá a decir que es una mierda. No lo sé, porque tampoco no los he escuchado mucho. Pues te pongo este ejemplo, como te podría poner. Sí, sí, es una banda atrás. Suicide Angels, estos 10 grupos que están en la primera división, que saquen lo que saquen, van a llevarse muy buenas críticas. Mira, yo... Los de la segunda división podemos sacar una obra maestra que la gente dirá, hostia, ¿sabes? Sí, es muy bueno. Que si lo hubiera sacado otro grupo diría que es la rehostia, pero como es un grupo no muy conocido, pues realmente no debe ser tan bueno, yo porque creo... si no salen más famosos. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que viene más... es un complemento a lo que tú me estás diciendo. Yo creo que a esas 10 bandas, por trayectoria, porque los tienes más fáciles, porque te los meten en más radios, en más revistas y más podcasts, o Spotify lo tienes más, o en YouTube a primera vista, les escuchas, ¿vale? Y a las bandas que tú tienes que buscar o que te viene un poco más de refilón, te cuesta más darle la oportunidad. Tú sabes, sí, que el heavy metal, y esto es algo que yo tengo un poco pelea con la gente que aboga por las nuevas tecnologías en el tema del heavy metal en Spotify, en YouTube y todo eso. Y es que el heavy metal, en general, es una música que cuesta mucho de entrar a la primera. ¿Cuántos discos nosotros hemos disfrutado de ellos a partir del tercer, cuarto o quinta escucha? Millones. Es que hasta nuestros discos favoritos posiblemente no nos entraron la primera vez. Sí, sí, totalmente. Las plataformas digitales no te ofrecen la oportunidad de tú darle esa quinta o sexta escucha, porque eliminas, como no lo has comprado, eliminas, no te entra otro, aunque sea rockero. Sí, sí. O sea, eres más selectivo en ese aspecto, eres, sí, sí, mucho más aleatorio, que es lo que pasa hoy en día, que la gente es más aleatoria a la hora de escuchar, ¿no? Entonces, si tú estás fuera de ese entorno de seguridad, ¿vale? Ese entorno de seguridad lo tenemos todos claro. Es Metallica, Iron Maiden, AC/DC, Mago de Oz en España, en el Trash, Angelus, Apátrida, Crisis. Si nos vamos a metales extremos, pues quizás pues los clásicos, Cradle of Filth, o a lo mejor en el death metal, pues bueno, Morbid Angel, bueno, lo que sea. Y en el thrash metal, pues los mismos. Entonces, a esa gente, tú les das más oportunidades de lo normal. Sí. Muchas más de lo normal. Pero así de claro, porque tú un disco de Metallica, de los últimos 5, tú me dices a mí que no le has dado, porque sí, más de 7 u 8 oportunidades, incluso aunque no te hayan gustado la que hace 5, pero seguro. Sí, sí, es así. Es así. Sin embargo, a lo mejor un disco de Reaction es un decir, vamos a decir Reaction porque estás tú aquí, Xavi. Pues a lo mejor la primera escucha, coño, pues hay que admitir que Reaction es una banda dura. Es una banda que está dentro del thrash metal, pero va a límites extremos. O sea, no se enclavan dentro del thrash tradicional, más rítmico y melódico. Tiene elementos del metalcore, tiene elementos del death metal, tiene elementos del crossover. O sea, es una música que si tú no estás habituada a ese estilo tan extremo, por decirlo de una manera, o le das 3 oportunidades o no te entra. O sea, a mí Cradle of Filth, la primera vez que lo escuché en el año 94, 95, 96, no me entró. No me entró hasta el 98, porque yo decía, hostia, la música no está bien, no está mal, pero hostia, es que la voz, claro, a la voz ahora me flipa. Pero ¿cuánto he tardado yo en admitir eso? Entonces yo creo que el problema lo tenemos ahí, que hoy en día no tenemos esa oportunidad de poder disfrutar si no te lo compras. Es que si no te lo compras, Xavi, ¿cómo vas a darle oportunidad tras oportunidad? Al tercer tema, si no te gusta, lo quitas. Ese es el problema. De hecho, incluso a mí me está pasando con mis supos favoritos, incluso. Imagínate. Porque, por ejemplo, a mí Blind Guardian me encanta. A mí me flipa. Pero el último me parece muy malo. Sí. Y el anterior me parece muy malo también. Entonces, es como que la gente pone el último como muy bueno porque pero es igual de malo que el anterior, solo que he tocado rápido. Entonces, como tiene baterías más rápidas y más doble bombo, pues es como, hostia, hay el hype ese de, joder, por cojones me tiene que gustar, porque era un grupo que a mí me gustaba. Entonces, este disco es bueno. No somos aquí, objetivos. No, aquí, no Xavi, yo soy muy fan de Creator. Joder, me flipa. Yo la camiseta puesta porque pensaba que era en vídeo, porque llevaba el pijama. Y el último Creator es otra mierda. Hostia, a mí me gusta, como, tío. Pues, si es Creator, pues vale, tienes que decir que mola, ¿no? Y te lo comes. Pues no. Estoy en parte de acuerdo con... Esto no es un programa para discutir de discos, pero ya. Mi opinión, por ejemplo, es que a mí los discos últimos de Blind Guardian me gustan, pero no me enamoran. O sea, continúo viéndoles que tienen la esencia de siempre, pero no tienen la frescura de entonces. O sea, son más currados, más trabajados, más complejos. Que el último, dice la gente que, para mí no. O sea, el último me parece un disco bien, que no está mal, pero no me parece la repanocha. O sea, no me parece. Y al anterior me parece un disco muy bueno compositivamente, pero que hay que darle mucho tiempo y mucha escucha para que te entre. Coño, no se puede comparar con... Pero es que eso nos pasará con Iron Maiden. Mira, hoy estaba escuchando el de Megadeth, que como hace dos semanas o tres empezaron a darme por el culo, aquí se puede hablar así, por el culo con el tema de... Digo, mira, voy a darle tiempo y me lo escucho hoy. Y estaba escuchándolo y yo decía, no está mal. Canta fatal, Dave Mustaine, para mí. O sea, a mí me ha pasado lo mismo y lo he escuchado hoy fatal. También. Y digo, hostia, las guitarras me molan, tal, pero en conjunto no me parece nada. O sea, nada no de lo nada. Común. No, claro. No hay riffs destacables, la voz no engancha. ¿Pero vas a darle otra oportunidad o no? Yo posiblemente, ellos, claro. Sí, posiblemente claro. Le dé otra oportunidad. ¿Por qué? Porque es Megadeth. Claro. Simplemente porque es Megadeth. O sea, no por otra cosa, pero si tú a mí me dices, oye, Kike, sé sincero, ¿qué te parece el de Megadeth? Pues igual le pongo un 6, a lo mejor, ¿eh? Le pongo un 6, pero no le pondría más. Sin embargo, vamos a ver, esto sí que lo digo a la gente y lo suelo decir mucho, ¿vale? Yo el de Reaction, la primera vez que escucho el disco de Reaction para hacer la reseña en Necromanz, a mí yo digo, hostia, qué disco más potente, qué bien suena, tal, tengo que escucharlo. ¿Por qué? Porque yo no estoy habituado a un thrash metal así, ¿vale? Yo no soy más clásico, yo soy una persona mucho más clásica, pero me gusta escuchar mucho la música, me gusta empapármela, y a la que hace tres digo, ahora, o sea, ya le he pillado el punto, ya sé de qué van, ya sé cuál es su rollo y ya sé por dónde van, ¿vale? No me pilla todo de primeras, porque tenéis blast beats, tenéis cambios de ritmo, tenéis, coño, voces agresivas, porque aquí vuestro cantante es un tío que tiene una voz muy brutal. Sí. No es James Hetfield, no es Dave Mustaine, es un tío más agresivo. Sí, es que linda con el death metal muchas veces, sí. ¿Vale? Entonces, coño, pues la gente que le gusta Angelus Apatrida sabe a lo que va, la gente que le gusta Crisix sabe a lo que va, porque son bandas con un palo más claro, o sea, no te van a cambiar un palo a death metal, ¿no? Es que no te van a sacar eso, pueden tener momentos más rápidos, pero Reaction sí que hace eso. Reaction sí que. Y Bioblast, que es otra banda de Barcelona, también te saca elementos más duros. Y a lo mejor escuchas otra banda, a lo mejor, por ejemplo, Omission, que es una banda de Madrid de thrash metal, sí, satánica, y también tiene elementos del black metal. Entonces, la gente que está habituada a Angelus, y está habituada a Crisis, o está habituada a Metallica, o está habituada a Testament, está habituada al thrash normal, cuando escuchas grupos que se salen un poco de esa horma marcada, o le das muchas oportunidades, muchas son tres, no son más, uh-huh, o es más difícil entrar en vuestra vida. ¿Me entiendes, chaval? Yeah. Sí, no, pero sí, yo estoy de acuerdo. Además, es que a mí me gusta que seamos un grupo variado y tal, pero es lo que te decía, a mí me gusta el thrash melódico. O sea, y hay temas nuestros que son que la voz es muy melódica. Y, pero sí que es verdad que hay momentos puntuales pues que canta Iván, canta gutural, o que hay blast beat y tal, pero yo creo que el 80% de nuestras canciones hay mucha melodía y más que melodía, yo diría que sois rítmicos. Sí. Rítmicos. Porque melodía, cuando tú hablas a la gente de melodía, igual se imagina, por ejemplo, si una persona es más afín al heavy metal, pues Iron Maiden sí que tiene melodías, ¿no? Por decir una manera, Blind Guardian tiene melodías. A intentar hacer líneas vocales, pues eso, que sean correcto, un poco reforzables, que las estribillos se queden, ¿no? Que y que la voz no sea solo berrear, sino que sea pues que haya una modulación y que cante, ¿no? El cantante. Y esto es, yo creo que lo que tenemos. Aunque sí es verdad que hay un momento puntual, pues sí, que es más, más brutote, ¿no? Y ahí sí que puede hacer que la gente le cueste más que entre. Aquí Vamos a hablar un poquito más de Vivid Remorse antes de meternos en Reaction. Más que nada porque como os he hablado un poco del inicio, un poco de la escena, de vosotros, cuéntame un poco cómo fue, pues bueno, empezar a sacar dos discos. En concreto habéis sacado con Vivid Remorse. Sois una banda importante, hasta tal punto importante en la escena, en lo que es el under. Hay que entenderlo, el under en España, el lo que es el metal en España. Pero claro, sí o no, Vivid Remorse siempre se ha quedado ahí como una de las bandas importantes de la escena hasta que desaparecen, porque cuando tú te metes en cualquier lista de bandas importantes del thrash en España, de esa segunda ola, Vivid Remorse está arriba, está de los primeros junto a los que hemos nombrado, Aggression, junto a Omission, junto a Rancor, como te has comentado, por esa época, pues bueno, como Agresiva también sale por esa época en eso. ¿Cómo viviste un poco esa época? ¿Qué fue para ti un poco empezar a vivirla desde dentro? O sea, porque hasta ese momento supongo que serías un escuchante de heavy metal, pero es que te metes. ¿Cómo fue para ti pues empezar esa nueva pues vida, entre comillas? No, no, o sea, fue muy guay realmente, porque yo cuando empecé lo único que quería era tocar un rato en el local de ensayo. No, es que no me había ni planteado tocar. Así como Gustavo tenía una mentalidad más trabajadora y profesional, porque en Argentina había grabado algún disco y había hecho concierto y tal, yo no. Entonces, para mí era pasar el rato y simplemente esto. Y bueno, pues ya llevamos 2 años o 3 componiendo, habrá que grabar un disco, claro, lo grabamos. Y fue como muy sorprendente porque no íbamos con demasiadas expectativas y fue sacar el disco y es eso, como no había otros grupos, pero el movimiento ya nacía, había demanda. Entonces, nos empezaron a llamar para tocar pues por toda España. Había un festival que ya no existe, en Orense, el Life for Madness, que fue creciendo, en una edición llevaron a Crisis. Y lo bueno es que el organizador era un chaval que siempre había querido montar un festival y nunca había tenido aquello, pues, un empuje definitivo hasta que escuchó nuestro disco y le gustó tanto que dijo, quiero traer a estos tíos. Y montó el festival en Orense, que fueron como 250 personas y tal. Y claro, nosotros estamos flipando porque nos pagaron el avión, nos pagaron el hotel. Y entonces, claro, de pasar de tocar en tu en el área de Barcelona, delante de Cuatro Gatos, a que te llamen por España para ir. Claro, fuimos a tocar a Madrid, fuimos a tocar a Andalucía, tal. Era cuando había muchas asociaciones, ¿no? Entonces tenían subvenciones antes de la crisis de 2008. Había pasta y entonces te podían pues pagar los vuelos y los hoteles. Ahora ya es mucho más difícil. Entonces, claro, para nosotros fue como alucinante. Porque pasamos de nada a tocar fuera de España, que para mí era como, es que no me lo había ni planteado nunca, entonces lo vivimos de una manera muy, muy intensa, claro, muy apasionante. De hecho, no es que esto fuera un problema, pero claro, dijimos, Vivid Remorse en parte también al final se hundió, porque dijimos, si después del primer disco hemos conseguido esto, después del segundo vamos lo petamos, o sea, vamos a giras por Europa y tal, y no fue así. Entonces, lo que pasó fue esto, que pasamos de 0 a 10 en un disco, claro, fue alucinante, pues dijimos, pues en el segundo como mínimo de 10 a 20 o a 30. ¿Qué pasó? Que no fue así. Por lo que fuera, porque Crisix empezó a tirar un tal y nos hizo sombra, Angelus también y tal. Pasamos en lugar de 10 a 20, pasamos de 10 a 12 o algo así. Entonces las expectativas fueron tan altas que nos desmotivamos. Porque éramos unos tíos muy, muy. Lo sentíamos mucho. O sea, no era una diversión, era algo propio. Éramos Gustavo, ahora guitarra, cantante y yo. Éramos tres tíos muy, muy, muy apasionados, muy viscerales, ¿no? O sea, no era aquello de, bueno, me da igual si viene gente al bolo, me da igual vender. No, o sea, todos queríamos mucho. Y eso también evidentemente provocaba encontronazos, porque de los tres teníamos una personalidad muy marcada. Y el detonante fue, pues eso, volver de México, donde fue brutal. O sea, fuimos el primer grupo de thrash español que giró en México. Esto para nosotros fue increíble. Y claro, tocar delante de 200 personas en el TF, o hacer un concierto en una ciudad de 50.000 habitantes un martes y que te vengan 100 personas, firmar, claro, fue volver aquí y tocar delante de 14. Y entonces, nadie es profeta en su tierra. Y eso acabó por desmotivar. No sé si la pregunta después venía así, ¿por qué tal? Pero como has dicho de vivirlo, lo vivimos tan intensamente que nos pensamos que iría más y al no fue así, se quedó como Sí, las expectativas. Hemos quedado ahí como un grupo de culto con una bonita historia y tal. Las expectativas, claro, el problema fue ese, ¿no? Crearse un poco las expectativas exponencialmente, por decirlo de una manera, y a lo mejor salirse un poco de la realidad. Pero claro, es que es la misma inercia que estabais llevando la que os lleva a crearos, ¿no? Claro. Un poco, el, también ser pipiolos en el fondo, ¿no? Porque, coño, relativamente jóvenes, con ganas que, de ver que no te esperas nada y de golpe lo tienes en la mano, entre comillas, eso de tenerlo en la mano, sí que las expectativas ahí te crecen y la ilusión también, ¿no? De poder vivir de la música, entre comillas, o por lo menos, joder, ser algo. Porque aquí no es solo es ganar dinero, entre comillas, aquí es también ser algo, ¿no? Que digan, coño, vivir remorse, ¿no? Ostras, ahora echarás la vista atrás de vez en cuando y dirás, joder, vivir remorse, qué bonito, ¿no? Sí, pero también es verdad que yo creo que el estilo no ayudó, es lo que decías, que al no hacer un thrash clásico, claro, el revival del thrash, ¿qué hace? Pues revivir el thrash de los 80, y ahora ves a los chavalillos con los parches y escuchando el Bonded by Blood de Exodus y el Legacy de Testament y el Killemon, y nosotros no hacíamos esto, o sea, nosotros... es eso, había mucha influencia del 90. Del groove de los 90, de Pantera, de los Sepultura del Caos AD. No era un thrash puro. Entonces, no había el apoyo popular que tenía el Crisis o Angelus porque no se sentían identificados con nuestro sonido. Quien sí se sentía identificado era la gente de 40 años o así, que vivió los 80 y vivió los 90, entonces valoraba nuestra propuesta porque decía, hostia, estos tíos. Me recuerdan a Metallica, porque las voces tal, pero también tiene una afinación más grave, me recuerdan también a los... Es, ¿no?, clave lo que me estás diciendo de que, claro, cuando salisteis vosotros, entre comillas, la gente de 40 años más o menos, estamos hablando del 2010, son los que hoy en día tienen 55-60, sí, ¿vale? Sí. Esa gente ya vivió los 70, entonces esos vivieron los 70, los 80 y los 90, por tanto están, claro, habituados a todos los cambios. Exacto. Los que venimos de los 80, entre comillas, no estamos habituados... Porque, por decirlo de una manera, ¿vale? Tú y yo posiblemente somos de los que mamamos finales de los 80 y nos vino los 90 de golpe. O sea, sí, conocimos, entre comillas, el final de los 80, entonces recuperamos todo lo anterior, lo clásico de Maiden, Judas, Metallica, sí, Megadeth, bueno, y tal. No sé qué. Sí. Claro, y en el 92-93 nos cambian el paso, nos entra el grunge, nos entra el nu metal, nos entra el punk, de nuevo universitario, sí, nos entra el industrial... Entonces ahí tenemos un shock. Entonces cuando vuelven los tradicionales en los 2000, Creator, Testament, bueno, Maiden, Judas, tal, es como si quisiéramos de nuevo un poco purificar la mayoría de gente. De nuevo volver a la esencia, vuelve el heavy metal tradicional, el thrash tradicional, y da la sensación, yo no sé si te das cuenta ahí, que por ejemplo, grupos que habían tenido mucho éxito como Machine Head, Fear Factory y todos esos, empiezan a caer. O sea, empiezan a desaparecer porque la gente ya no quiere eso de nuevo. Quiere un poquito volver a la esencia, a lo primigenio. Exacto. Pues es eso, o sea, yo me acuerdo de tener las cintas de cassette grabadas y tener en una cara el Seventh Son o a Seventh Son y en la otra Nirvana. Y en una cara tenía a Manowar, el Prince of Metal, y en la otra tenía el Generator de Bad Religion. Y en una cara tenía el Metallica de Metallica y en otra tenía el Killers de Maiden, que es de 10 años antes. Entonces, sí, es eso, vivimos los 80 y los 90. Y la gente que apreciaba el sonido de Vitrimor veía los 80 y veía los 90 porque los vivía. Entonces, apreciaba tal. Los chavalillos de... Bueno, he dicho chavalillos, parece que efectivamente no, pero los chavales que solo han vivido... bueno, no es que hayan vivido, porque no lo vivieron, pero a los que entran en el metal vía el thrash de los 80, pues buscan eso, un Exodus, un Overkill, y les pones lo nuestro, que tenía eso, toques del Caos AD y toques de Machine Head y tal, y dicen, hostia, esto no es el thrash que a mí me gusta. Y es por eso también que no tuvimos, yo creo, entre otros factores, la acogida de tal. Además, junto... veías a la gente incluso ahora que viene a nuestros conciertos y nos compra las camisetas y de esas gente de 50 años. No son los chavales de 20, son los de 50 los que te compran el CD. Bueno, porque claro, los de 20 no tienen reproductor de CD. Pero otra cosa. Pero no tienen ese bagaje cultural musical, ¿no? Para... De todas las maneras, yo creo que muchas de las bandas vuestras, de vuestra escena, de vuestra época, de pues a partir del 2010, vamos a decir, que empiezan a editar los discos, también pilláis un momento de crisis en el mundo discográfico brutal, ¿no? Porque es cuando viene lo de Napster con Metallica a partir del 2004-2005. Luego hay un vacío absoluto de que ni hay plataformas digitales ni se venden discos. O sea, que hay un momento entre el 2005 y el 2010-2012 que es un auténtico desierto para todos, pero desierto para todos. Y luego sí que parece que vuelva un poquito toda la vida, pero ya se ha repartido el pastel. El problema es que, para mí, cuando llega el momento de volver un poquito a la vida, porque las plataformas digitales pues empiezan ya a difundir, Spotify se hace famoso, YouTube ya empieza a ser importante también en el mundo de la música, ya no solo para películas o cortos y cosas de esas, y empiezan a salir otras plataformas, me da la sensación de que el pastel ya está repartido y ya no se puede casi entrar. Es muy complicado poder meter la cabeza en cualquier sitio. Pero cuando sí, te digo lo del pastel, te lo digo incluso en festivales, incluso en festivales, promotores y todo, Es lo que decía el festival, es que si tienen un presupuesto X, preferirán gastarse 10 veces más en crisis y ir sobre seguro que en uno que no lo conocen, solo pagándole los gastos porque no lo conocen y es muy difícil entrar. Esto nos lo hemos encontrado después del o sea, de hecho ha habido como dos crisis. Cuando sacamos el primero de Vivid, que no nos conocía nadie, pero era antes del 2008, que es cuando explotó la burbuja inmobiliaria y tal. Es eso, las asociaciones tenían subvenciones de ayuntamientos y nosotros, sin conocernos de nada, nos pagaban el avión, el alojamiento. Correcto. Y tal. Les sacamos el Down to Earth dos años después, en 2010, crisis brutal, se cortan las subvenciones. Entonces dices, hostia, eso tampoco ayudó. Y ahora ha pasado un poco lo mismo con el coronavirus. O sea, nos pilló en medio de la gira del Learning to Die, que eran de 11 fechas, y a la sexta tuvimos que volvernos a casa porque cerraban el país. Y fue volver, y antes, en el tras el Black Metal Existence del 2016, nuestro primer disco, tocamos en festivales por España, se había recuperado la economía, volvían a tener subvención a las asociaciones, ya tocamos en el Vagos, tocamos en el Granito, tocamos en el Skulls, tocamos en un montón de sitios por España, habiendo sacado solo un disco, y en cambio ahora que tenemos tres, si te fijas en los festivales, no hay bandas de thrash, no. Más que Crisis y Angelus y Trayery, que tampoco no son. No, no, y Trayery cuesta. Vuelven a Sí. Entonces, sí. Prefieren traer un grupo de fuera que un grupo de thrash, o sea, como Angelus o Crisis, que un grupo de otra provincia. O sea, solo tocas en festivales de tu provincia, digamos. Y esto, tras el primer disco, no pasaba. Te hablo del 2016 y tal. O sea que nos ha pillado una segunda crisis. Es verdad. Un poco. Joder. Oh, bueno, vamos a coger ya cosas un poco más alegres. Nos vamos ya a Reaction. Vivid Remos, pues bueno, se queda ahí un poco como ese germen de lo que ahora sois, de Reaction. Primero, se termina Vivid Remos, sin embargo, continuáis Goofy 2. Montáis Reaction. A ver, ¿cuál era vuestra intención? ¿Ser un poco continuistas? Porque yo, viendo el primer disco de Reaction, sí que le veo mucho parecido a lo que hacíais con Vivid Remos. Es normal, ¿no? Sí, es que de hecho el 80% del disco estaba compuesto para Vivid Remos. O sea, era así. Yo lo que quería era grabar ese disco, porque creo que era muy bueno. Y aunque ya no existía el grupo como tal, los derechos de los temas eran de Gustavo y míos, Goofy mío, porque los compusimos nosotros. Y dije, mira, yo quiero que esto se grabe. O sea, vamos a buscar otros miembros y grabar eso. No sé cómo irá el grupo. Sí que es verdad que nos confabulamos para no tener expectativas. Empezamos de cero y no caigamos en el mismo error pensándonos que vamos a ser los números uno. Vamos a grabar los temas que ya hemos compuesto y a ver qué pasa. Y pues sí. Bueno, hubo muy buen rollo en el grupo y esto nos ayuda a tirar adelante. Quería preguntar, ¿con Vivid Remos los dos discos que editáis son autoeditados o trabajáis con algún sello? No, son autoeditados. Son autoeditados, sí. También. Lo que tras el segundo firmamos con Artgates de Valencia. Son de Valencia. Para su distribución y tal, pero era solo distribución, pero fueron autoeditados. Bueno, es que había visto por algún sitio Artgates, yo digo, hostia, juraría que Reaction hasta ahora ha trabajado siempre de manera independiente y no había contado. Siempre, sí. Claro, con Reaction vais un poco con musicalmente la intención continuista. musicalmente, en principio, con ese disco, por lo que tú estás diciendo, que yo me lo imaginaba, que era por eso, porque ya tendrías pues muchos de los discos, hay de los temas compuestos, por tanto, podría haber sido el tercer disco de Vivir Remorse perfectamente, pero, claro, cuando habéis sacado el último, estáis hablando de que tenéis un concepto temático para los discos, ¿vale? Con ese primer disco de Reaction, ¿ya empezáis con el concepto? ¿Ya tenías tú, Xavi, un concepto futuro para trabajar esa trilogía? ¿Filosóficamente la banda se enfocaba de otra manera? ¿Letrísticamente, temáticamente? No. La idea de la evolución de la trilogía fue más adelante. Pero sí que es verdad que en las letras del Black Metal Existence tienen un componente bastante... tiene un hilo conductor, o hay un tema que es... hay mucho pesimismo por cuestiones personales mías en esa época. Entonces, de hecho, las letras ya estaban escritas y las tuve que reescribir porque las había hecho el cantante. Entonces, pasaba un mal momento en mi vida personal y hice letras muy, muy pesimistas, oscuras, basadas en mis experiencias. Nunca había escrito letras, entonces, ¿de qué hablo? Pues de lo que me estaba pasando en ese momento. Es que además tampoco teníamos mucho tiempo porque entre decidirnos hacer un nuevo grupo y grabar, pasaron 6 meses solo. O sea que tuve que escribir todas las letras de nuevo, buscar un cantante, explicarle todo. Entonces, lo de la idea de la trilogía fue más adelante, cuando vimos que ya pasé ese momento, ya tenían otro tema y luego en el tercer disco otro tema y vimos que había un hilo conductor. Entonces, lo de la trilogía fue más adelante, sí. No, o sea, no haces un disco pensando que vas a hacer 3 con un hilo conductor, pero muy ambicioso, ¿no? Claro, pero muchas veces hay gente que monta un grupo y ya le da un concepto a la banda, ¿no? Y a lo mejor pues trabaja en una dirección y siempre busca un hilo conductor con los discos y va por ese camino, ¿no? Entonces, a lo mejor digo yo, pues igual cambia el enfoque. La diferencia más importante entre Vivir Remorse y Reaction realmente es la letrística, ¿no? Es un poco la filosofía de banda a la hora de enfocar la temática. A lo mejor con Vivir Remorse eran un poco más sociales, políticas y tal, y a lo mejor ahora os convertís en una banda un poco más filosófica, a lo mejor, como tú estás diciendo, pues un poco más oscura en temática. Bueno, entonces yo igual me imaginaba eso. Lo que sí que está claro es que si la gente está escuchando el programa y está escuchando lo que está sonando la mayoría de temas hasta ahora, es que los dos primeros de los dos discos de Vivir Remorse y este primero de Reaction, el Blackmail, ¿cómo se llama? Exacto, Blackmail Existence, son los más clásicos, podríamos decir, sí, dentro de vuestro estilo que habéis practicado, y sería sí, un poquito lo más tras tradicional, ¿no? Sí, y esto es muy curioso porque me di cuenta luego el otro día, escuchando. No, en serio, o sea, la gente lo decía. Hay gente que nos conoce en Australia. Mira, un poco, no quiero enrollarme mucho con este tema. Tranquilo. Pero aquello que decía es que o conoces al grupo o es muy difícil encontrar nuevos grupos. Y tenemos gente en Australia que nos sigue porque en los vídeos recomendados de YouTube, pues un tío era muy fan de Dustball y en nuestro vídeo de 111 salía como vídeo recomendado y tal, ¿no? Y el tío este dijo, hostia, es que el primer disco me gusta más, es más trash. Y yo pensando, son todos igual. No, no sé, tenía este concepto. Y me puse el Blackmail Existence el otro día, hacía mucho que no escuchaba y dije, hostia, Buffy, ¿por qué no compones así? Es verdad que era mucho más thrash, o sea, hay como 7-8 temas que son thrash puro y duro. Sí. Y luego, no sé por qué, el Learning to Die fue más oscuro. Supongo que el bajista que teníamos le gustaba mucho el black, o Gustavo, no sé, por cuestiones que fueran, pues empezó a componer de otra manera. El cantante también le gustaba más el death, a Iván y tal. También es verdad que los grupos evolucionan. Bueno, hay tres tipos de evolución. Una, el que no evoluciona. Uno, el que simplifica. Y otro, el que se vuelve más radical, ¿no? Y en este sentido, el directo hace mucho. Porque vemos que lo que funciona son los temas rápidos y traía y traía. Y es cuando te lo pasas mejor, lo menos nosotros. Entonces, es verdad que el Learning to Die no es tan trash. Pero yo pensaba que era el mismo estilo. No, y no. Y digo, hostia, el Blackmail Existence es mucho más trash. En cambio, el tercero ya es un poco de todo, ¿no? Hay más mezcla. Eso ahora lo hablaremos un poco. Porque a mí también me da la sensación de que muchas veces el sonido de una banda lo hace mucho la tecnología. El estudio donde grabas, la producción. Sí. Me da la sensación que en este caso el Blackmail Existence, conjunto a los dos de Vivir Remorse, que lo grabáis todo en el mismo estudio, en los Axe Studios de Mr. Sí. Axe, tiene un sonido más crudo, ¿vale? Más, no vamos a decir ochentero, pero vamos a decir más analógico, ¿vale? Sí, sí. Más orgánico, ¿vale? Sí, más, todo suena más. Sí. Más transparente. Mira, más a directo. Más a directo, sí, entre comillas, más sí, a directo, ¿no? Y a partir del Learning to Die, por las circunstancias que sean, porque la tecnología cambia, porque también haces los sonidos más nítidos, más perfectos, empiezan a tener un sonido un poco más diferente, ¿vale? Sí. Y a lo mejor, muchas veces, las producciones, eso en este caso a mí, por ejemplo, no me ha pasado con Reaction, pero sí que me ha pasado con muchas bandas de perder un poco la identidad, ¿vale? Perder un poco ese sonido orgánico. Mira, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿vale? A mí Running Wild me flipan, ¿vale? Soy un enamorado de Running Wild. Pero yo escucho un disco de la última época y es que es artificial por todos los sitios. Y compone igual que anteriormente, pero tiene algo que no me lo creo. No me creo a la banda. Y me pasa con muchas bandas de metalcore. Me pasa. Por eso no me gusta muchas veces el metalcore. Porque me suena artificial. Hay muchas bandas de death metal melódico que me pasa parecido, ¿vale? Y intentas ir un poco más a la esencia, a lo crudo, a lo orgánico. Y a lo mejor mucha gente, cuando la producción es tan cristalina, tan perfecta, tan, no sé, tan impactante, tan fuerte, a lo mejor rechaza un poco el sonido ese a veces. Sí, puede ser. Y pasa también con Blind Guardian, hablando de Blind Guardian. ¿Sí? O de Helloween, que está todo tan saturado. Sí. A lo mejor los riffs podrían estar en el Keeper, sí, perfectamente. Claro. Pero se saturan tanto que lo encuentras muy se muy pierde. Falso. Sí, sí, sí, sí. Y pasa con mucho grupo. Entonces, a lo mejor la gente que busca un poco más esa esencia en el sonido lo encuentra con el Blackmail Existence. Y a lo mejor pues los dos siguientes que vienen más pulidos, eso hay que decir, la producción es mucho más pulida, suena mucho más potente. Pues bueno, a lo mejor hay mucha gente pues que es un poco más reacia a ese tipo de seguro. A mí me gusta, yo tengo que decirte que yo el último es el que más me gusta. Es el más variado, como tú has dicho, pero sí, también es el que mejor suena, o sea, es sí, el más perfecto en ese aspecto. Sí, tiene un poco lo orgánico del primero, ¿no? Pero la potencia en el segundo, quizás. Sí, entonces, yo creo, sí, yo creo que así todo continúa siendo una evolución muy clara de la banda, un buen camino. Pero bueno, vamos a continuar un poco con lo que estábamos hablando de la evolución. Bueno, sacáis Black Male Existence, tenéis bastante repercusión dentro de lo que cabe, como tú estás hablando un poco, pues esos problemas que habéis tenido últimamente y un poco la diferencia con la etapa de Vivir Remorse y con un poco el primer disco de Reaction, ¿no? Bueno, tenéis buena recepción dentro de lo que cabe, la banda sigue, sacáis el Learning to Die y aquí ya empezáis a ver, primero, que el mercado está cambiando por completo. Yo creo que en parte es porque hay una sobresaturación de todo. Sí. Y luego porque si ya costaba de que la gente se arriesgase, si seas promotor, seas organizador de conciertos, seas un sello, a partir del 2016-2017 esto ya se vuelve casi insoportable y es que no arriesga nadie por nada. No, es así, van, claro, van a... Sobre seguro. Los grandes tienen mucha tirada y no se arriesgan. El promotor o el organizador de turno es un empresario, entonces prefiere ir a sota caballo rey que no apostar por un grupo que no conocen. Por lo que decíamos, si no hay oferta, no hay demanda, y si no hay demanda, no hay oferta, y es todo un círculo vicioso, ¿no? Y es muy difícil entrar ahí. De todas maneras, ¿cómo enfocáis el Learning to Die respecto al anterior, al Black Male Existence, a la hora de enfocarlo? Porque claro, yo supongo que querríais evolucionar, no continuar con el sonido anterior. Coño, soy Reaction, ya no sois Vivir Remorse. Claro, ¿cuál era vuestra intención? Sí, es un disco muy personal en este sentido, porque ya nos queríamos diferenciar. Primero a nivel compositivo quizá no, porque Gustavo compone los riffs y entre él y yo pues los arreglamos y tal. Pero claro, ha entrado un guitarra solista que en Vivid no había. Es el primer disco que hacemos con la nueva formación. Antes a Iván, el cantante, y el antiguo bajista Dani, que lo fichamos de Stilgar, que lo conocíamos de ahí. Correcto. Ya empiezan un disco desde cero ellos. El Black Male se le dio hecho, en cambio allí ya contribuyen, ¿no? Y son gente de esto, que les gusta el Black, les gusta el Death, y quieras o no, aunque no compongan, pues indirectamente ya meten ahí su impronta. Y esto marca el estilo del Learning to Die. Yeah. Iván es el cantante, claro, no habíamos comentado que recogéis a Iván, que él venía ya de una banda anterior, tras catalana, Rick. También, otra banda de la escena en Barcelona. Sí, mm-hmm. Sí. Hay que decir que, claro, Iván es que le da una personalidad a la banda muy grande porque es un, como he dicho antes, es un cantante muy agresivo. No es el típico cantante tras que simplemente, pues bueno, escupe las letras y poco más. Es un tío que tiene una cantidad de registros muy grande. Versátil. Exacto, es muy versátil. Pero claro, eso os da la oportunidad de tener una variedad de registros de estilos muy grande. Pero claro, cruzáis las fronteras que muchas veces la gente intenta. Sí. No llegar, claro. Pero es que esto es lo que teníamos muy claro. O sea, la música es algo que para nosotros te nace. O sea, es como una extensión de tu personalidad. Entonces, si Iván tiene tantos registros, pues esto evidentemente se transmite a la música. Lo que no vamos a hacer es, ¿qué está de moda? El thrash clásico. Pues vamos a componer thrash clásico y así llegaremos a más gente. No, queríamos ser honrados y sabíamos que si metes blast beat o metes guturales o metes una presencia de un bajo muy gordo como hay en Learning to Die, pues esto no gustaría a los thrashers clásicos, pero que si no lo hiciéramos iríamos en contra de nosotros. O sea, cuando estamos componiendo y vemos que algo no es nosotros, aunque encajara en el cliché, sea temático o sea musical del thrash, no lo hacemos. Entonces, claro, esto te quita fans, pero bueno, mira, al menos te hace ser honesto. Claro. Sacáis el Learning to Die. ¿Tuviste alguna diferencia de reacción de la gente respecto al debut? En ese momento, la verdad, que visteis que lo aceptaban bien, empezáis a hacer algún concierto. ¿Cómo visteis la recepción tú ahí? ¿Viste alguna diferencia entre uno y el otro? Sí, bueno, es eso. Había gente que decía, hostia, pues prefiero el primero. O sea, ya te lo decían entonces. En cambio, la gente que le gusta más el Death dice, hostia, pues me gusta más este. Es como, hay mucha diversidad en este sentido. Joder, ¿sabes eso que me estás comentando tú? Que eso es otra de las cosas que hablábamos mucho aquí. Es un poco que en los últimos años, en los 80, por ejemplo, o incluso en los 90, éramos heavies. Punto. Heavies. Te puedo ir a usted como tú me estás diciendo. Tenías una cinta de punk por una cara y por la otra incluso metal progresivo, que no tiene nada que ver. Uno con temas de un minuto y medio y el otro de 12. Sin embargo, se ha segmentado todo. Se ha hecho todo mucho encasillamientos, ¿vale? Yo soy death metalero. No, yo black. No, pues yo soy punk. ¿Vale? Entonces, coño, eso en los últimos años se está viendo mucho. Y entonces hay muchas bandas que les cuesta mucho poder penetrar en un segmento de la gente. Porque no entras en el perfil en concreto de ninguno. Estás en el de muchos, pero no entras en concreto en el de uno. Entonces, te cuesta que te acepten. Y te lo voy a decir por un disco que sale en el año, me parece que es 2012, que es el segundo de Aggression. El primero de Aggression es thrash puro, ¿vale? Esencia ochentera. Pero el siguiente entra José Rosendo como batería, que es muy técnico y tal. Cambian algunos miembros y se hacen un thrash muy técnico, muy progresivo, con ramalazos de death metal, pero muy, muy pro. Sí. Y es que no tiene nada que ver la recepción. No tiene nada que ver. O sea, le salen unas críticas brutales en contra del grupo por la evolución que había tenido, ¿no? Entonces, a mí me gusta, me continúa gustando la banda. Pero, claro, es que, entre comillas, hay mucha gente que los tira por tierra por ese cambio. Sí. Y el problema es ese, porque dejan de estar dejan de tener un camino claro y seguro y abren el abanico muy amplio. Pero ese abanico que amplían amplio, no todos lo aceptan. O sea, es súper complicado que lo acepten. Y es posible que a Reaction les pase lo mismo, a lo mejor en otro segmento. Sí, es que además, yo creo que, mira, no lo había pensado nunca, pero lo que encuentro es que hay dos tipos de aficionados al metal, ¿no? Los que les gustan son sobre todo los ochenteros, les gustaban todos los géneros, ¿vale? Y en cambio no les gustan los grupos que fusionan géneros. Y se da una contradicción brutal y además que pone de manifiesto unas contradicciones de mente cerrada, yo creo. Voy a poner un ejemplo. Los heavies de 40, 50 años, de los 80, eran superfans de Rush. Sí. ¿Vale? Flipaban con Rush. pero flipaban también con el leprosy de sí, Death. O con el esquizofrenia de Sepultura. Correcto. Entonces, tú haces un disco como Learning to Die y no les gusta, porque dicen que es demasiado bestia. Pero si te molaba el Death o Sepultura, que era más bestia y se oía peor, ¿sabes? O lo que tú dices, hacer un disco de thrash de técnico y no les gusta. No, joder, si te gustaba Rush y Fate Warning y Queensryche, ¿sabes? O sea, es como que en los 80 todo era de puta madre y les gustaba tanto Rush como lo que sonara peor de Venom, digamos. En cambio, ahora hay un grupo que hace lo mismo, pero en un mismo disco, fusionando, yo que sé, Aggression, Thrash, tal, o nosotros que hacemos Thrash con un toque de Death, y no les gusta. O sea, pero coño, ¿no se supone que te gustaba todo? Y hay gente muy, muy cerrada en este sentido. Estoy de acuerdo contigo. Cuando un mismo grupo, no les gusta. En cambio, cuando los separas, es peña que le gusta. Pero ¿cómo te podía gustar el Leprosy, que se oía fatal, si te gustaba Rush, que era lo más técnico y pulido del mundo? Bueno, porque era ochentero, supongo, y les gustaba todo. En cambio, haces lo mismo en un solo grupo y no. Estoy de acuerdo contigo, pero si analizamos un poco décadas, podríamos coger que Reaction son más, como tú has dicho, los Sepultura del Caos de Day que del anterior, ¿vale? Entonces, sí. Si ponemos que resulta que el Sepultura, el Caos de Day, ya es el primer disco que empieza a tener esa disparidad de quejas, entre comillas, siendo un clásico de Sepultura, pero ya divide a los seguidores. Claro, lo que venga después está exacto, dentro del saco. Sí, exacto, entonces... Reaction, la gente lo meterá. No de los Dalarais, sino te lo van a meter en el Caos de Day. Sí, en el claro. Sí, es verdad. Y eso va a pasar a muchas de las bandas que van a salir en los 2000. Porque si tú coges a Reaction, vas a meterlo en el saco de Machine Head y de Sepultura y de bandas de ese calibre, siendo trash, ¿vale? Sin embargo, Angelus y Crisix no los vas a meter ahí. Vas a meterlos en los de antes. ¿Vale? Yeah. Entonces tú tienes dos sacos y vas metiendo. Aggression, el primer disco, te lo meten en el clásico junto al Kill Em All o junto al Justice for All. Sí. Pero el siguiente, ¿vale? El no sé qué Flag, me parece. El Lear Flags, me parece que es el disco. Te lo van a meter en el de Voivod, pero el de la época rara. ¿Me entiendes? Más rara. Sí. Claro, más técnica y rara, ¿vale? Entonces. Todo eso, queramos o no queramos, continúa pasando en los últimos años. Y sí, con, somos muy selectivos. Vamos a ver, yo a veces también lo he sido. Tú ahora, por ejemplo, me dices, a mí me flipa Creator prácticamente todo, casi todas las épocas. Unas más y otras menos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con bandas como Metallica o Megadeth he tenido mucho problema, ¿vale? Yo a los Metallica de los Load no los soporto. Y los del San Anger ni te lo digo, ¿me entiendes? Entonces no puedo con ellos. Hay gente que lo acepta. Pero yo no puedo. Creator, me flipa casi todo. Me cuesta mucho la etapa del... Ay, de principios de los 90, que no me acuerdo. Chaos for Conflict y el... Sí, el Endorama. El Endorama me encanta porque soy muy gótico también, ¿ves? Y el Outcast también lo soporto. Pero los dos anteriores más experimentales me cuestan. Hay gente que los acepta y gente que no. Pero te lo digo porque... Claro, a mí Machine Head me cuesta mucho. Pantera me costaba mucho. Sepultura a mitad de época me cuesta mucho, pero porque no me gusta ese estilo, no me termina de convencer. Pero no me niego a escucharlo, lo he intentado muchísimo. Reaction los pruebo, a la tercera me molan. Por eso estamos haciendo la entrevista, ¿sabes? Lo que quiero decirte, o sea, si a mí no me mola, pues no voy a disfrutar hablando contigo tanto. Yo disfruto de algo, intento que la gente intente empatizar como he empatizado yo. ¿Vale? Y yo digo, coño, escuchad esta banda. Vamos a darle la oportunidad de que los conozcáis, de que sepáis quiénes son, cómo piensan y por qué suenan así. Y entonces a mí me gusta que la gente los descubra, que son 100 personas, 150, que pueden descubrir a Reaction y hasta hoy no les han dado la oportunidad. Pues vamos a intentar hacer esto con Rock entre amigos. Entonces yo veo que a mí la evolución de Reaction me gusta, me gustan los discos de Vivir Remos, me gustan los discos, el primer disco de Reaction, pero yo creo que la evolución de Reaction es adecuada. ¿Por qué? Porque os alejáis un poco de lo que es lo típico, lo clásico, lo habitual. Y entonces yo creo que estáis buscando un camino adecuado con sus complicaciones, porque vais a continuar teniendo muy complicado entrar a la gente a la primera, pero que yo creo que el camino es bueno. Y en ese aspecto que llegamos, por ejemplo, al último, al To Expect Nothing, que es el que yo tuve el placer de reseñar y que ya hemos puesto en rea varias veces, pues a mí me parece hasta ahora, de los 5 discos que habéis editado, el mejor. cuéntame un poco, llega la pandemia, habéis sacado Learning to Die, ¿cómo enfocáis un poco a la hora de crear este nuevo disco? Porque, claro, por lo que tú estás contando, tenéis una muy buena recepción con el Blackmail Existence. Con el Learning to Die, tú ves que hay un poco de reparo, ¿no? De reticencia por a lo mejor el seguidor típico. ¿Cómo enfocáis este? Ya, la verdad es que no pensamos, a ver si este gustará porque el anterior no, por lo tanto lo vamos a hacer así o así. Es lo que a Gustavo le sale en cada momento y depende del día que tiene, va con un tipo de riff y va con otro. No. Si fuéramos profesionales, bueno, ya sabes, bueno, pues yo qué sé, creator, que deben tener sus estrategias de marketing y saben que ahora pues lo suyo es meter la caña, pero con melodía y estribillos de dos palabras para que enganchen y vas. Entonces ya tienen, pero nosotros que no nos fijamos en la recepción de los anteriores para componer, hacemos lo que nos da la gana. Pues el problema fue esto, que nos pilló en plena presentación del anterior disco, cerrados en casa, y a la que ya se nos desconfinamos, pues dijimos, hostia, ya ha pasado. Es una pena porque hemos tardado 4 años en sacar un disco, pero no podemos ya vivir del learning, ya ha pasado tiempo. Entonces vamos a componer otro. Y fue rapidísimo. O sea, yo sinceramente no tenía mucha fe en este disco porque a mí me gusta los temas cuando los componemos, estar durante un año o dos escuchándolos, tocarlos en vivo, que es la mejor manera de ver qué funciona, cambio las baterías en vivo y me quedo al final. Entonces, claro, en este último esto no lo hemos podido hacer porque no se podían hacer conciertos por la pandemia. Entonces, no tuvimos tampoco mucho tiempo. Fue en este sentido arriesgarse a, bueno, componemos esto, no le damos muchas vueltas y confiemos en que salga. Entonces la intuición ahí sí que fue acertada, porque no pensamos en cómo sería estilísticamente, o mejor dicho, Gustavo sigue con la línea suya, pero sí que es verdad que interviene Álvaro, que en el anterior solo había grabado los solos, pero no había participado en la composición de riffs, y él por un lado tiene una manera de componer muy black metalera, ¿no? Con riffs que son muy black metal, pero por otro con un thrash muy clásico. Y entonces todo esto compaginado con lo de Gustavo es lo que ha sacado al disco adelante, junto con el hecho de lo que te comentaba, que a mí me gusta que las voces sean melódicas y recordables, ¿no? Y tal. Y creo que en el learning le falta un poco esto. Y quise trabajar mucho con Iván. Los estribillos sobre todo, que sean más memorables en el sentido de que los puedas tararear. Entonces, hostia, ahí sí que hubo un trabajo de composición no solo instrumental, donde se mezclaba el estilo de Gustavo con el nuevo de Álvaro, sino también a nivel de composición vocal, ¿no? Con Iván y yo trabajando mucho las letras para esto, para que escuches un estribillo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema Before Your Eyes, ¿no? Y el estribillo lo hice en plan épico porque me gusta mucho Blind Guardian. O sea, me amé mucho Blind Guardian y quería un estribillo muy coreable y tal. Que no hay coros, pero en este enfocado así, ¿no? Muy poco thrash. Y trabajamos mucho las melodías vocales. Esto yo creo que es la principal diferencia junto a la participación de Álvaro para el estilo de este disco. Claro, lo que sí que es verdad es que habéis cambiado relativamente mucho también el enfoque incluso de imagen, porque en los discos anteriores, por ejemplo, las portadas parecen un poco más oscuras y todo, y aquí le habéis dado luminosidad, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias tiene temáticamente este disco sobre los dos anteriores? Y cuéntame un poco la evolución de lo que es el concepto, para que la gente lo pille un poco más claramente. Sí, exacto. El primer disco, Blackmail Existence, es muy pesimista. Hay la idea de que bueno, nos vamos a morir todos. Es una piedad, pero parece que no lo tenemos muy claro a veces, ¿no? Y ya está, es un mensaje que se queda ahí. Vamos a morir. Muy pesimista, negro, ¿no? Learning to Die ya evoluciona este pensamiento. Es bueno, vale, ya que vamos a morir, hostia, hagamos que la vida valga sentido, la pena, ¿no? Entonces, aprender a morir, digamos, es un poco también aprender a vivir. La muerte es al final, y ahora que ya somos conscientes de que vamos a morir, como hemos dicho en el primer disco, pues vamos a aprender a vivir para darle sentido, ¿no? Y en el tercero, pues damos las claves o las soluciones de esto. Aprendiendo a morir, que no deja de ser aprender a vivir, ¿cómo? Pues esto, proponemos la filosofía del estoicismo, ¿no? La, la aceptación. Y por eso hemos querido pues una portada más luminosa, porque no deja de ser optimista. Así como el primera es negra y el segundo también, la tercera es, vale, sabemos que vamos a morir, pues hostia, vamos a dar un poco las claves para vivir plenamente y con conciencia y para que tenga sentido esta vida, ¿no? Y ser conscientes de que estamos viviendo y para aprovecharla. Y por eso los dos personajes de la portada representan un poco esta filosofía, además de que van vestidos pues un poco al modo griego, ¿no? Porque la filosofía estoica es de entonces, de la Grecia clásica, pues hay uno que bajo una lluvia de clavos pues se agacha, ¿no? Y está como con miedo, y hay otro pues que lo acepta, está de pie, erguido, y ya que no puedes hacer nada, ya que te vas a morir, pues bueno, sigamos. Lo aceptas, ¿no? Sí. No quiere decir que te esté bien, simplemente que lo aceptas sin juzgar y ya está. Y esta es una clave de vida, digamos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a una banda americana para un poco comparar la escena de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Y de España, a la hora de enfocarlo desde un punto de vista underground, ¿no? Muy amateur, pero cómo se podía vivir, sobrevivir, o si se respetaban las bandas, fueses como fueses en Estados Unidos, ¿vale? Y claro, analizamos de que había bastantes diferencias. Habían bastantes diferencias. Vosotros estáis trabajando en el tema autoedición, ¿no? Todo sale de vosotros, todo el esfuerzo, grabaciones, ediciones, distribuciones, estáis peleando, aunque ahora, por ejemplo, ahora luego lo hablaremos, que estáis con PMR, promociones un poco a la hora de hacer conciertos y eso, desde hace poco. Pero en Estados Unidos nos dimos cuenta de que a la banda, por muy desconocidos de que fueses, te respetaban. ¿Vale? Sí. Te tenían muy en cuenta y sí, sabían que si, sí. No, y si te cogían para un concierto, el 90% de festivales o de promotores de tal sabían que habían unos mínimos que respetar, ¿vale? Ajá. No intentaban, bueno, caraduras hay en todos los sitios, ¿no? Pero lo normal no era eso, ¿vale? Claro, vosotros de nuevo hacéis un tercer esfuerzo con este nuevo disco, ha pasado el tema de la pandemia. Tenéis que tirar hacia adelante. Te lo digo porque la banda aquella, Thrill Killer se llamaban, apostaron mucho por el tema de la imagen de la banda a la hora de hacer vídeos musicales. Apostaron, se gastaron una pasta para. Y ellos se dieron cuenta de que para ellos fue muy importante tener una buena imagen, tener vídeos musicales que llamaran la atención, porque era la manera de que la gente les escuchaba. Hasta tal punto de que su sitio más importante era YouTube. O sea, en Bandcamp tenían ciertas escuchas, en Spotify también, pero en YouTube, si en unos sitios eran 100, 200, en YouTube eran 10.000, o eran 7.000, o eran 8.000, ¿vale? ¿Hasta qué punto es importante para vosotros la imagen? Porque vosotros también habéis apostado un poco en hacer vídeos musicales, en tener una imagen relativamente impactante, tener vídeos que llamen mucho la atención, de alguna manera muy agresivos, tal. Cuéntame un poco cómo es eso. Claro, estamos en la época de la imagen, ¿no? Y es lo que decíamos. Hay veces que los grupos venden por el marketing y la imagen, y la gente, incluso yo creo que sigue a un grupo porque le cae bien por la imagen o porque lo que sea, es así. Entonces, claro, es le damos importancia, pero tampoco para nosotros es lo prioritario. Es decir, le damos mucha importancia, por ejemplo, a la imagen en directo. Nosotros en vivo lo vivimos mucho, nos movemos mucho, nos sale de dentro movernos, hacer headbanging, etcétera. Y claro, esto lo queremos aprovechar también como herramienta de promoción. Y entonces hacemos vídeos, los subimos a YouTube, lo compartimos mucho. También videoclips, evidentemente. Del primer disco hicimos dos, del segundo no porque se pasó lo que pasó. De este tercero en menos de un año hemos hecho dos. Es decir, que le queremos dar importancia porque sabemos que la tiene. Y es eso, mucha gente te conoce por el YouTube, vídeos recomendados. Hostia, ves el vídeo del grupo que te gusta y sin darte cuenta te salta al siguiente que no conoces, pero lo ves. Es decir, es muy importante. Pero también es verdad que es esto, si no te conocen, mucha gente ve un minuto y lo saca. Entonces dices, hostia, es como, haces una inversión muy importante de tiempo y de dinero. Y no sabes si va a tener feedback, ¿no? Esto, si haces un concierto bueno y lo vives, sabes que esto va a tener repercusión, porque al menos ves la gente que te está viendo y sabes que esas imágenes las puedes luego editar y hacer un montaje en directo y enviarlo a organizadores de festivales, a promotores o a lo que sea. Sabes que funcionará, lo verán, pero el videoclip no sabes hasta qué punto... es rentable. Mal no va, ¿no? Pero dices, hostia, ¿cuál es la inversión que tienes que hacer para llegar a...? Tampoco hay un poco claro el tema. Para nosotros es importante, pero está claro que no vivimos de la imagen del videoclip, ni para nosotros es fundamental. O sea, preferimos darle más importancia a los directos que al videoclip que hemos hecho, ¿eh? A ver, ha pasado la pandemia, se ha reactivado un poco todo. Como he dicho, desde hace poco, que no lo sabía, me he enterado esta semana prácticamente de que habéis entrado dentro del roster de MPR Producciones, que es una agencia que se está expandiendo mogollón. Porque curiosamente me parece que Carlos Maestro es uno de los que lleva, me parece, MPR Producciones. Hace que ahora, un par de años que hablé yo con él, un poco, porque a veces le escribo y todo eso. Y recuerdo que él me comentó: no, nosotros hacemos 5 o 6 conciertos al año, yo con esto tengo suficiente, por un artículo que ya yo saqué sobre la escena en España, ¿eh? ¿Cómo estaba la escena en España? Y desde que me dijo esto hasta ahora, yo creo que se ha movido más que nunca. Sí, puede ser. Cada fin de semana hay algún festi donde hay grupos suyos o montado por él. Correcto. Por ejemplo, Blood, no me acuerdo, ahora está haciendo por ahí, por el País Vasco, también varios conciertos. Bridge to Nowhere es otra banda que ha pasado por aquí, está con ellos. Bueno, un montón de bandas, ¿no? Tú, supongo que también te habrás trabajado sin agencia, buscándote tú la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú? Porque eso me gusta a mí que la gente lo sepa. ¿Cómo es un músico que tenga que ir a buscarse las cosas? O sea, ir a tocar las puertas, ir a ver cómo te tratan, cómo te rechazan, cómo es España a la hora de trabajar eso. Explícale un poco a la gente. Claro, o sea, nosotros tuvimos 8 años con Beat Remorse sin manager. Mm. O sea, la gente decía, no tenéis manager. Hicimos como 5 conciertos con Beat Remorse sin manager. Pero dices, pero si sois... O sea, hay grupos menos conocidos que tienen manager. Mm. Es como que ningún manager nos quería. O sea, no confiaban o era eso. Decían que no eran exactamente lo que el público demandaba, porque no era el thrash clásico que estaba de moda, lo que sea. Y nos teníamos que buscar nosotros la vida, o sea, sobre todo, yo me encargaba de los medios de comunicación, yo estudiaba comunicación, entonces hacía las notas de prensa yo, las enviaba a los medios, después de haber hecho una base de datos que me iba currando cada día, los propios miembros buscamos conciertos, hacíamos nosotros el dossier de prensa, lo mandábamos a festivales, dábamos el coñazo a agencias, a promotores, a organizadores de festivales, o sea, lo hacíamos todo nosotros. Y si queríamos montarnos una gira, teníamos que buscarnos nosotros las salas, los grupos locales que nos pusieran el backline, y si no había, pues lo llevábamos nosotros. Es decir, era un curro muy bestia. Pero claro, lo teníamos que hacer. Y había grupos muy buenos, y los hay aún, que no lo querían hacer porque esperaban a que les llamaran. Y si no te mueves, por muy bueno que sea, había grupos en Barcelona que no habían tocado nunca fuera de Cataluña. Y por esto, por no moverse, porque se esperaban que les vinieran. No, si somos la hostia, hemos sacado un discazo ya, pero si no lo promocionas, es que no te van. Tienes que estar dando el coñazo, enviando el disco a las webs para que te lo reseñen, a pagar publicidad si es necesario, evidentemente, pero sobre todo en el tema de conciertos, que es lo que llevan los managers, buscar tú a los promotores. Y lo hacíamos todo nosotros, y era un curro. Y cuando empezamos con Reaction, nosotros habíamos intentado trabajar con Hueso Producciones, con Jesús, pero él, Hueso, ya estaba con Exodia, y él no quería tener 2 grupos de thrash en el roster. Puede haber ahí problemas, ¿no? O sea, conflicto. Hostia, un festival, mira, Jesús, quiero un grupo de thrash. Bueno, ¿cuál pones de los dos? Ya. Y cuando hicimos Reaction, lo primero que le dije es, le llamé, oye, o le escribí por Facebook, oye, que somos Reaction, pero tal, hostia, pues ya no estamos con Exodia, porque también no todos los grupos que desapareció, sí. Y los pilló porque le gustaba mucho. Entonces hemos estado haciendo producciones, y la verdad es que muy bien, muy bien. Tanto él como Oscar Rilo, que hace de tour manager, gente muy, muy volcada y nos ha conseguido, pues, que toquemos en festivales muy, muy interesantes, como el Vagos de Portugal, que fue una experiencia inolvidable, en el último en el Potencia, en el norte de Cataluña, con Ángelus. Es decir, la experiencia ha sido muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, claro, eso es lo importante de tener en parte una agencia, ¿no? Que es un poquito tú quitarte de encima un peso que es muy duro. Esa es la pregunta. Cuando tú vas directos a un festival, somos Reaction y tal, pasan de ti. Es que pasan directamente. O sea, o vas con una... donde tocábamos con Beat Remorse era con asociaciones. Mm. Asociaciones que dicen, hostia, pues... Claro. No tener una mentalidad profesional, pues cogen a un grupo pues no profesional y perfecto. Pero claro, si vas a un festival medio o grande, tú directamente es que ni te contestas. Tienes que ir con una agencia... Claro. Te abren más las puertas, y incluso la agencia, pues a lo mejor le dicen, hostia, pues no, este grupo no me interesa, pero me interesa este otro del grupo del roster, y el manager dice, hostia, pues no, si te quieres este, te meto al otro también. Correcto. O sea, va como con packs. Entonces Es mucho mejor, evidentemente. Aparte de que te ahorras mucho trabajo, tienes las puertas más abiertas. El tiempo es clave. Y bueno, te puedes dedicar un poco más a la composición o al temas más artísticos y dejas un poco. Además, ya tenéis redes sociales y todo, que tenéis que encargaros muchas veces la misma banda, ¿no? Que sí, también sí, es todo lo hacemos nosotros. Un trabajazo brutal. Me has comentado el tema de conciertos que habéis tocado en algún festival y eso. ¿Habéis tocado también con bandas internacionales, claro? SDI entre ellas, que habéis tocado bastante a menudo con ellos. ¿Recuerdas de alguno en concierto, alguna banda más en concreto? Aparte, Nervosa me parece que también habéis tocado, sí, con ellos. Hemos hecho dos giras con SDI, estos speed metaleros clásicos alemanes, ¿no? Sí. El Sign of the Wicked es un disco clásico del speed metal europeo. Un grupo que hostia, al principio apuntaba muy, muy, muy alto. O sea, su disco primero creo es del año 86 y es muy, bueno, como los primeros de Blind Guardian, speed metal, sí, y tal. Lo que pasa es que se quedaron un poco entre medio, no sé qué pasó. Eran demasiado, un poco como Vivid, ¿no? Eran más cañeros. Un poco death para los sí, death, demasiado thrash para los thrashers. Y ellos eran un poco igual, eran demasiado speed metal para los thrashers, poco thrashers para los thrashers, y tal. Pero hemos hecho dos giras con ellos y con Nervosa también. O sea, tres giras españolas hemos hecho por España y Portugal con estos grupos. Y muy bien, la experiencia muy, muy buena, sí. My shadow sound. In this sense of this prostitution. Bueno, yo, por lo que yo estoy viendo, las críticas, como tú has comentado, del último disco, del To Expect Nothing, han sido brutales. Está habiendo pues una reacción bastante interesante con el problema de la pandemia, ¿no? Porque ha sido un disco que salió prácticamente en mitad, un poquito posterior de la pandemia. Todavía no habíamos terminado de salir de ella. Y eso, pues un poco ha lastrado las expectativas del trabajo, ¿no? De todas las maneras, viendo cómo ha resultado, cómo está el tema, ¿tardaréis todavía en sacar un futuro disco? ¿Queréis exprimir del todo ese disco, supongo, que tenéis en el mercado? ¿Cómo están las cosas? Estamos un poco como cuando sacamos el Learning, es decir, el Learning lo sacamos y casi no lo pudimos presentar por el tema de la pandemia. Y luego hemos sacado otro y tampoco lo hemos podido presentar mucho porque con la pandemia los festivales se aplazaron y los carteles de los festivales del año pasado o de este son los que tenían que haber habido hace 2 años. Entonces es un poco una putada porque otra vez sacamos un disco y no lo podemos presentar. La primera vez por la pandemia y la segunda porque por esa pandemia todos los carteles de los festivales quedaron aplazados. Entonces el año pasado sacamos el disco en junio. Vale, ya es demasiado tarde para presentar un disco en los festivales de verano porque ya están cerrados los carteles y tal. Pero es que este año tampoco hemos tocado mucho porque los carteles de este año son los que se aplazaron del año pasado, donde no íbamos a tocar. Entonces, no sé, claro. Algún día se puede volvernos a entrar en la rueda o algo. Entonces, evidentemente queremos tocar y escribir más este disco, pero como no podemos estar sin hacer nada, ya estamos componiendo el siguiente. Bueno, mirando para el futuro, supongo que ese concepto un poco general que estáis trabajando con ellos, aunque no era voluntario en un principio, ¿vais a continuar letrísticamente manteniéndolo o vais a cambiar un poco ya la perspectiva? No, vamos a cambiar. La idea es hacer un... Queremos hacer un disco conceptual basado en un libro, bueno, ya diremos cuál es y tal, pero sí, es algo que, no sé, se me ocurrió y pensé que estaría guay. No hay muchos discos conceptuales de thrash. Primero, esto me obliga a no pensar mucho porque ya estoy un poco saturado de inventarme letras y así ya tengo inspiración, porque está inspirado en un libro. Y segundo, hay la dificultad de que antes, hasta el día anterior prácticamente de presentar el disco a la empresa que te hace las copias, como que el que dice, o al tío que te hace el artwork, ¿no? No sabes el orden de los temas. Hay discusiones, este tiene que abrir el disco, no este tal, y al final uno que te gusta va en décima posición y dices, hostia, me hubiera molado. Bueno, aquí no, aquí como tiene que haber un orden cronológico de la historia, claro. Vamos componiendo los temas conforme sabemos que van a aparecer en el orden del disco, ¿no? Porque tengo que escribir que al final las letras a la gente le da igual, porque da igual. Pero como queremos mantener esta idea del disco conceptual, es lo curioso que tenemos varios temas compuestos y como queremos abrir el disco de una forma agresiva y rápida, los primeros que componemos ya los pensamos que sean rápidos para que vayan con la historia en orden cronológico. Entonces sí, esta es la diferencia. Temáticamente es diferente a lo anterior. El hilo conductor, claro, que sí. Te obliga a llevarlo. Bueno, llegamos ya al final. Yo decir a la gente que le den la oportunidad a Reaction, que lo escuchen, que le den su tiempo, como hacíamos antiguamente con la mayoría de bandas. Gran parte de nuestras bandas favoritas son porque les hemos dado la oportunidad y eso, bueno, y tenemos que intentar darle oportunidad a grandes bandas, sobre todo a nivel nacional. Internacionales, pues bueno, también es importante, pero hay que dar sobre todo cancha al nivel patrio. Xavi, para mí ha sido un placer tenerte. Para mí también, muchas gracias, ¿eh? Bueno, no, muy, una conversación muy amena y gracias, sí, por el interés. Y hostia, es que cuando te hacen preguntas sobre un disco que ves que al entrevistador le gusta, es súper agradecido, porque yo me siento muy agradecido. No vas y preguntas lo típico y tal, sino que ves que lo siente el entrevistador. Entonces, claro. Es que, bueno, esto es una cosa que digo habitualmente. Es que yo creo que un escuchante tiene que empatizar con el grupo. Tú... No es lo mismo escuchar un disco o un tema habiendo sabido ciertas circunstancias del tema, por qué, cómo se compuso o el esfuerzo que tiene, que escucharlo y punto, ¿vale? Entonces, pues bueno, este tipo de entrevistas, la gente suele empatizar mucho con el músico, suele meterse un poco en la piel del músico, porque yo siempre he sido un poco enemigo de las entrevistas de cuatro preguntas, ¿no? Sean por revista, como sean por entrevista de audio, de podcast o de radio. Para hacer una entrevista así no le veo sentido, ¿no? Las típicas entrevistas, bueno, y el último disco y tal, no sé. ¿Cómo os formaste? Claro. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es claro. Si tú me preguntas, tú que eres el entrevistador, no sabes qué estilo hago. Correcto. Bueno, puedes entrar en esas cuestiones, pero para ver luego un poco la evolución de la banda, el por qué, cómo se crea, diferencias, tal y pascual, pero poco más, ¿no? Y exacto, ya desarrollar un poco la conversación a terrenos un poco más personales, musicales, o del ámbito un poco, como hemos hablado, un poco más sociales o antropológicos, de viajes en este caso. Así que bueno, espero que la gente haya disfrutado. Así que Xavi, de verdad, un placer y espero volverte a ver pronto. Igualmente, muchísimas gracias, Quique. Un abrazo.